Radio Ubrique. Deportes. Bienvenidos a Tiempo de Deporte, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la FM. Tiempo para abordar varias cuestiones relativas al deporte y que atañen evidentemente a nuestra localidad. En unos minutos vamos a hablar con Mario Casillas, entrenador del Ubrique Unión Deportiva Senior B, de lo que han sido sus dos últimos compromisos y de lo que está por venir. Un equipo que se ha encalomado en el tercer puesto que da acceso al playoff de ascenso. El último encuentro este pasado miércoles en Tierras Borne, donde el Ubrique Unión Deportiva Senior B se imponía por 0-3. De todo ello vamos a hablar en un tiempo de deportes en el que también tenemos que sacar tiempo para el atletismo, para repasar lo que fue lo más destacado dentro de la octava edición del Víboras Trail, que se disputaba el pasado fin de semana en Algodonales, y también de la novena edición de la carrera popular La Fundacional en nuestra vecina localidad de Villamartín. En todas esas pruebas, en todas las modalidades, pues representación ubriqueña, podiums también ubriqueños, que vamos a valorar pues poco después de conocer los detalles, y es con lo que nos quedamos ahora en los próximos minutos de la que fue la gala de presentación de la edición número 68 de la Vuelta Ciclista Andalucía. Una Vuelta a Andalucía, ya sabes, se arranca el próximo miércoles a partir de las 11 de la mañana aquí en la localidad de Ubrique, con ese centro neurálgico dividido entre la Plaza de las Palmeras y la zona de la recta de Sebastián Macías El Pato. Nosotros, que a partir del lunes, entre lunes y martes, daremos a conocer en Tiempo Deportes pues todos los detalles organizativos, y también pues dar a conocer de qué manera, cómo y cuándo y dónde vamos a poder ver de cerca a esos ciclistas de primer nivel, ciclistas como, por ejemplo, Alejandro Valverde y otros tantas estrellas que llegan a esta Vuelta Ciclista Andalucía, en la que, por ejemplo, nos quedamos ya de lleno con la gala de presentación. Recuerdo, ayer se celebraba por la tarde en el IES Francisco Fató, una gala que será retransmitida este fin de semana por la televisión pública autonómica, y en la que, como decimos, Joaquín Cuevas, director general de Deporinter, empresa organizadora de esta Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol, manifestaba que era el punto de partida de la que va a ser la más importante y espectacular de las ediciones de la Vuelta a Andalucía. El retorno que tendrá en cuanto a visualizaciones será la importante presencia de ciclistas internacionales, mayor que el de años anteriores. Esto significa pues un escaparate fantástico para ofrecer las maravillas de nuestra tierra a todo el mundo. Más de 130 países tendrán acceso a las imágenes de la prueba. Entre otros, vamos a escuchar a Joaquín Cuevas, como decíamos, también vamos a escuchar a Manuel Rodríguez García, pero antes uno de los míticos ciclistas que ha dado este deporte en nuestro país, Manuel "El Triqui" Beltrán, que definía lo que va a ser, definía el perfil, el recorrido, el trayecto de esa primera etapa entre Ubrique e Iznájar. Recordamos, salida miércoles a partir de las 11 de la mañana. Nosotros, que en los próximos días daremos todos los detalles. Ahora nos quedamos con un resumen de lo que fue la gala de presentación. Entramos en materia de recorridos. Vamos a conocer el recorrido de la primera etapa, pero para ello vamos a recibir a una voz muy autorizada, un hombre que dio muchos días de gloria al ciclismo nacional, un jienense, un andaluz que llevó el nombre de su tierra por todo el mundo con éxito, vencedor de la Vuelta a los Puertos, Vuelta a Cataluña, etapa en País Vasco. Vuelta a España, fue más de la mitad de la vuelta como líder en la clasificación general, participó en 11 Tours de Francia, 10 vueltas a España, 3 giros a Italia, 7 mundiales, uno de los grandes del ciclismo de nuestro país, Manolo Triqui Beltrán. Paco, gracias. Bueno, Triqui, vamos a hablar del recorrido. Vaya etapa, primera etapa, 200 kilómetros, ahí es nada, ¿eh? ¿Cómo empezamos? Sí, empezamos con un buen aperitivo, empezamos con la etapa maratoniana de toda esta ruta, 68 edición de la Ruta del Sol, y creo que va a ser, Paco, una etapa, como suele ser los primeros inicios, una etapa nerviosa, una etapa con bastantes dificultades, y sobre todo que va a empezar ya bueno, a dilucidar, creo yo, en esa llegada a Ibnájar, el que se puede apuntar el liderazgo, el líder de esta edición de la Ruta del Sol. Y algo importante, sobre todo por el apoyo de las instituciones al territorio que vendemos, a Andalucía, al mundo entero. Una etapa que toca cuatro provincias: Cádiz, Málaga, Sevilla y Córdoba. Cuatro provincias es importante a lo largo de los 200 kilómetros. Exacto, una etapa, Paco, que bueno, sus dificultades montañosas será el Alto de Boyar, ya simplemente el de salida, Alto de Algamitas, y esa subida, ese puerto de la Parrilla, tan solo a 12 kilómetros del final, en esa llegada explosiva también que vamos a tener en Ibnájar. Nos sorprendió Gonzalo Serrano, el corredor del Movistar, hace 3 años, pero creo que ya van a estar todos pendientes de hacer lo que hizo en su día Serrano, ¿no? Exacto, y luego también hay que pensar que estratégicamente el que haya un puerto de tercera a tan solo 12 kilómetros de esa llegada puede romper la carrera. Es el primer día, la gente, bueno, los corredores vienen nerviosos y yo creo que va a ser, nos van a brindar un bonito espectáculo. Bueno, pues tenemos meta volante también en Zara de la Sierra y en Los Corrales, por lo tanto, primera etapa, más de 200 kilómetros, impresionante, espectacular. Bueno, pues ya hemos conocido el recorrido. Ahora queda presentarles los maillot que por los que van a pelear los 154 protagonistas de esta Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista del Sol. Para conocer los maillot y conocer algunos detalles más, pedimos la presencia del máximo responsable de la Vuelta, el director general de Deporinter, Joaquín Cuevas. Joaquín, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, conocemos en principio, nos presentas los maillots por los que van a pelear los 154 corredores. Sí, os los voy a presentar, pero antes os voy a comentar que llevamos años los maillots, amarillo, verde, tal, todos los, de todas las carreras internacionales, todos tienen estos colores. Pero nosotros lo que hemos hecho ha sido darle un potenciar el tema cultural, potenciar que los maillots hablen, que hablen por sí solos, no solo deportivamente, sino que hablen de la cultura, de la parte nuestra, de la parte, empezamos hace unos años que el fondo del maillot era un mosaico nazarí. El año pasado hicimos con los óculos de los baños árabes de Jaén, los baños árabes más grandes de Europa, y con unas ramas de olivo en las mangas. Y este año lo que hemos hecho ha sido un mosaico de la Plaza de España, un mosaico que está en los cuatro puntos, en los cuatro puentes, perdón, de la Plaza de España. Con lo cual, en Sevilla, perdón, en Sevilla, y entonces para tener también que el maillot pueda hablar. Tenemos el maillot amarillo de líder, el maillot verde, que es el de puntos o la regularidad. Es un maillot curioso, veis que lleva muchísima publicidad aparte, porque es el único maillot desde hace una serie de años que lo hacemos a nivel de crowdfunding. No hay solo un patrocinador, sino que son a través de donaciones que hacen distintos aficionados, clubes, empresas, y todos ellos vienen reflejados en este maillot. El azul va a ser el de las metas volantes. El maillot rojo es el del Premio de la Montaña, que aquí viene compartido porque viene con la DGT también, con la Dirección General de Tráfico, y utilizamos los premios de montaña, o vamos a hacer un llamamiento también hacia el ciclismo. Si somos nosotros un altavoz a nivel mundial y a nivel nacional del ciclismo, creíamos que la DGT tendría que estar metida también dentro, con lo cual vamos a hacer una pequeña campaña del metro y medio y del 30, con lo cual creo que eso es importante para todos los ciclistas y amantes o usuarios de la bicicleta. El maillot verde y blanco. Gracias. El maillot verde y blanco es el del primer andaluz, que viene patrocinado por la Consejería de Deportes de la Junta de Andalucía. Y el maillot rosa es el premio Simpatía, que lo patrocina el Turismo de Sevilla. Con lo cual, bueno, ahí está, van a ser los 6 portadores que cada día van a estar en los distintos podiums. Hoy habéis preparado la Vuelta a Andalucía este año para que haya un retorno, una repercusión impresionante, ya no solo a través de todas las televisiones del mundo, sino de los medios que van a estar presentes en la propia vuelta y la difusión a través de las redes sociales y de todas, absolutamente todas las plataformas. Eso me imagino que proporcionará un retorno a las instituciones, ayuntamientos y demás que apuestan por la vuelta. Pues sí, obviamente. Estamos con todas las plataformas, obviamente, con todo el tema en televisión, en directo, más de 180 países. Y bueno, para deciros simplemente un dato. El año pasado, Villarrodrigo, antes del diputado estaba hablando de Villarrodrigo, ese final de etapa que ganó Miguel Ángel López, el colombiano que estaba entonces en el equipo Movistar, tuvo un retorno de 85 millones de telespectadores. Ojo al dato, 85 millones, yo creo que Villarrodrigo no la ha visto nunca tan grande, me imagino, digo yo. ¿Cómo ocurrirá este año con Chiclana de Segura y con el resto de municipios? Por otra parte, el año pasado tuvimos unos retornos de más de 320 millones de hogares. Nos metimos con la Vuelta Ciclista Andalucía. Gracias a la difusión que hacemos o el tratamiento que hacemos. No únicamente planteamos la vuelta como un evento deportivo, sino que es un evento turístico, cultural, social, pero que encima nos planteamos nosotros siempre que si Andalucía somos un receptivo turístico, vámonos a esos países emisores, vamos a buscar a las grandes figuras, a los grandes equipos, para que esos que son famosos en su tierra, pues bueno, pues que hablen de Andalucía y darles un poco de envidia, ¿no? Si nos aguanta un poquito este tiempo que tenemos, yo creo que vamos a ponerles un poco los dientes largos. Aunque para el campo va mal, lamentablemente para el campo es malo, pero para nosotros creo que mostrar unas imágenes en pleno mes de febrero con las temperaturas que tenemos y estos paisajes fantásticos que tenemos, yo creo que es una... Que llueva mucho a partir del día 21. El 21, todo lo que quiera. una primavera anticipada. Por cierto, fíjate, Trique, que hoy está de moda en todas las vueltas y además es importante, necesario e imprescindible. Las medidas medioambientales, por donde transcurren las etapas, parques naturales, nacionales, parajes impresionantes. Me consta que desde dentro de la organización habéis tomado unas medidas medioambientales tremendas para que cuidar el medio ambiente, cuidar los entornos. Sí, efectivamente. Sí, bastante era complicado organizarlo, más es ponerlo en marcha, ¿no? Vamos a tener casi entre 20 y 30 kilómetros diarios todo el tema del desecho de los corredores. No podrán desechar los botes o tirar el tema de los alimentos, las barritas que toman y tal. Solamente la vamos a sancionar y únicamente lo podrán hacer dentro de los 20 o 30 que tengamos kilómetros de cada etapa. Cada 20, 30 kilómetros vamos a hacerlo. Por otra parte, el material que utilizamos, las cintas de balizamiento para cortar caminos, para ayudar a esa visualización de carrera, todos con material biodegradable, todo intentar ser lo más respetuosos posibles con el medio ambiente. Y algo para poner el punto final, Joaquín, que nos tiene ilusionados a los que estamos alrededor de ti, es la celebración de la primera Vuelta a Andalucía de Féminas, primera Vuelta a Andalucía Woman, aunque sea un pequeño detalle, fechas y lo que se pueda leer hasta ahora. Bueno, y antes, las fechas van a ser del día 3 al 5 de mayo, de martes a jueves, va a tener carácter internacional, tenemos ya más de 22 equipos inscritos, con selecciones nacionales y tal, y tenemos, pues yo creo que la he visto antes por aquí, tenemos a una gaditana que ha prolongado su vida deportiva un año más para poder correr esa Vuelta Ciclista Andalucía. Belén López, está ahí. La corredora del Masi. Una mujer encima muy laureada de las ciclistas que actualmente están rodando en España, de las que más palmares tienen de todas, absolutamente de todas. La corredora del equipo catalán Masi, que representa a Andalucía de una forma extraordinaria. Decíamos en el inicio del programa que aparte de lo que fue la gala de presentación de esa Vuelta a Andalucía, 68 ediciones ya con esta que arranca en Ubrique el próximo miércoles, también íbamos a sacar un ratito para hablar de atletismo y también, evidentemente, de fútbol. Es que esta semana, pues entre una cosa y otra, pues no hemos podido abordar, hacíamos alguna breve reseña en redes sociales, lo que ha dado de sí, pues los dos últimos compromisos del Ubrique Unión Deportiva Senior B. Un equipo, el dirigido por Mario Casillas, que vencía este pasado miércoles por 0-3 a la Unión Deportiva Bornense en un encuentro correspondiente a la jornada 15 y que fue aplazado en su día por motivos de la pandemia. Pedro Barragán al cuarto de hora y Quisco Trujillo al filo del descanso pusieron tierra de por medio para los ubriqueños antes del descanso, mientras que Josué Pinilla, ya en el minuto 89, sentenciaba el partido. Con este triunfo, y lo comentábamos el pasado martes aquí en Tiempo de Deportes, el equipo de Mario Casillas escala hasta la tercera posición, puesto que da derecho a disputar el playoff de ascenso a Segunda Andaluza. Con solo una derrota en los últimos 8 partidos, el Ubrique visita este fin de semana al Espera Club de Fútbol antes de recibir en el Antonio Barbadillo al líder de la categoría, al Club Deportivo Benalup. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con el técnico del Ubrique Unión Deportiva, señor B, con Mario Casillas, a quien ya saludamos al otro lado del teléfono. Amigo Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas, Rubén. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Pues encantado de saludarte, encantado de tenerte, y más cuando, bueno, estamos en esta racha, ¿no? En esta dinámica, Mario. Sí, la verdad que sí, que el equipo está ahora mismo jugando bien, estamos trabajando bien. La verdad que acabamos los partidos fundidos y últimamente estamos disfrutando bastante del equipo y de los resultados también. Están apoyando también lo que es el tema del resultado y nada, pues seguir trabajando con mucha ilusión y con muchas ganas. Vencíais por 4-1 el pasado domingo aquí en el Antonio Barbadillo a la Asociación Deportiva Tiempo Libre. Vencíais en la tarde-noche del miércoles 0-3 a la Unión Deportiva Bornense. ¿Está el equipo ahora, Mario, en su mejor momento, en el mejor momento de la temporada? Bueno, ahora estamos bien. La verdad que el partido de Borno para mí fue muchísimo más completo que el de Ubrique. Y estamos jugando, estamos disfrutando en el campo y creo que todavía queda un poco más que corregir y un poco más que crecer todavía. Pero sí, ahora mismo la gente está conectada, estamos enchufados, están saliendo bien las cositas, estamos de cara a gol un poquito mejor. Y bueno, tú sabes que esto son rachas, lo importante es lo que siempre hablamos en vestuario, que es disfrutar del deporte que nos gusta y creo que una cosa va de la mano, si disfrutamos nos hacemos disfrutar y sale los resultados. Mario, dicen que la paciencia es la madre de todas las ciencias y cuando las cosas no iban del todo tan bien o no iban tan bien como ahora, hacías tu referencia a la importancia de que tú seguías empeñado en esta idea de juego y sobre todo en que los jugadores te creían o creían al cuerpo técnico. Sí, hombre, ellos desde el primer momento nos han demostrado un respeto y nos han demostrado que confían muchísimo en nosotros. Creo que este equipo tiene potencial para hacer muchas más cosas y desde primera hora se estaba viendo que podíamos tener los resultados y podíamos estar arriba. Yo personalmente siempre digo que cuando creemos en el equipo, creemos en el compañero y sobre todo trabajamos como trabajamos en los entrenos, el resultado debe de salir. A veces pues vemos la rachita esta mala que tuvimos, el balón no entraba, hacíamos buenos partidos y no conseguíamos lo que nos merecíamos, pero cuando pierdes un partido, te vas a la caseta y ves que se ha hecho lo que tenemos que hacer o lo que creemos que tenemos que hacer y por cosas puntuales no se ha ganado, no se puede reprochar a este grupo. Por lo tanto, yo sigo confiando en ellos. También digo que vienen partidos complicados, podemos sacar puntos, podemos no sacar puntos, pero sobre todo el fundirnos en el campo, trabajar en el campo y sobre todo intentar de jugar y disfrutar. Eso no lo podemos negar, o sea, la actitud no se negocia y tenemos que seguir con esta idea y seguir trabajando y seguir sobre todo disfrutando en el campo. Mario, por centrarnos un poco en el último partido, en ese del pasado miércoles en Bornos, un terreno de juego amplio, unas dimensiones del terreno de juego amplia que por un lado os dificultan esa labor de presión en el aspecto defensivo, esa presión tan alta, ¿no? Es más difícil robar balones, es más difícil que vosotros que os cojan un poco descolocados, pero por otro, a la hora de la elaboración del juego, ahí sí que os podéis sentir más cómodo, ¿no? Y así fue, creo. Sí, a la hora de la presión se veían que había desajuste, porque de repente ya no es lo mismo presionar en campo un poco más pequeño, la presión alta, pero bueno, lo hablamos, lo corregimos un poco, intentamos de hacerlo lo mejor posible, lo más avanzado a lo que nosotros nos gusta, y a la hora del ataque, sí, a la hora del ataque disfrutamos de balón, disfrutamos de los espacios, y sobre todo quiero recalcar la educación que tuvieron o que tuvo el equipo en todo momento, porque a veces el juego pues había a lo mejor un poco más duro de la cuenta y recalco la educación en el campo de los nuestros y sobre todo las ganas de jugar y las ganas de disfrutar. Así que para mí fue un partido muy completo, un campo muy grande, como está diciendo Rubén, pero creo que nos adaptamos perfectamente y disfrutamos de esos grandes espacios que había. Dicen que es importante saber perder, pero más importante aún saber ganar. Sí, nosotros sabes que sobre todo lo que queremos es disfrutar en el campo, echar nuestro ratito, saber que estamos aquí, que podemos ascender o que podemos disfrutar de la promoción o estemos donde estemos, pero sobre todo tener educación en el campo y esos valores que tanto recargamos desde la base de abajo del todo hasta el equipo A. Los valores son importantísimos y sobre todo saber estar en los campos, tanto que gane como que pierda. Mario, quiero hacerte dos preguntas en relación a los entrenos. La primera, con el equipo tal y como está, los jugadores enchufados, todos quieren ir a entrenar, todos quieren ir a jugar. Ahora el quebradero de cabezas para el míster, ¿no? Bendito quebradero. Yo siempre digo que lo importante es que estén sanos, que no haya lesiones, que todavía tenemos alguna de la duración, que no haya lesiones, que el tema de la pandemia esto nos respete. Y siempre es bonito de que estemos todos disponibles, porque eso hace crecer al equipo. Por lo tanto, si yo tengo que cuadrar la convocatoria y demás, ojalá sea así y que no tenga lesiones y demás. Eso yo creo que es un problema o un bendito problema que tenemos los entrenadores y sobre todo de contar con todo el mundo. Y la segunda va en relación a algo que ya hemos comentado aquí en Tiempo de Deportes con el compañero Jesús, Mario, esa fusión, unión, ese nuevo acuerdo, llamémoslo como queramos, en el que o a raíz del cual estáis entrenando conjuntamente con el señor A, se hace una especie de convivencia, se unen fuerzas en definitiva, que es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Tanto los que estáis ahí metidos como los que estamos fuera. ¿Cómo valoras estas primeras semanas, estos primeros días después de que se completara esa unión, como decimos? Hombre, la verdad que yo lo he visto bien, sobre todo como han empezado los dos equipos. Gente que conozco, gente que nos conocemos, prácticamente casi todos hemos compartido vestuario alguna vez que otra o hemos coincidido en alguna vez, entonces eso nos ha ayudado también a que sea esto más fácil. También por parte del cuerpo técnico, ambos cuerpos técnicos también nos conocemos, somos gente que nos gusta esto, que estamos aquí porque creo que el fútbol no necesitamos y también estamos aportando cada uno los granitos de arena que debemos de aportar. Y después a la hora de trabajar, pues esas dos semanas que llevamos prácticamente entrenando, ningún gesto feo, no puedo recriminarle nada a ningún jugador ni de un lado ni de otro. Por eso te digo que yo creo que la clave es la ilusión que se está viendo ahora mismo. Se está entrenando muy bien también. Y yo creo que si nos juntamos como lo estamos haciendo, vamos a intentar el conseguir lo que nos hemos propuesto. Y por parte nuestra no va a faltar ese aliento, esas ganas de hacerlo. Y por parte de los chavales, tal y como lo estoy viendo, si no lo conseguimos, de momento si tenemos que alabar el trabajo que hacen. Y sí creo que debemos de estar junto a ellos y llenar barbadillo y sacar estas ideas que tenemos, tanto del A del B, juvenil y categoría inferior, sacar esto para adelante. Mario, evidentemente desde dentro veréis muchas más cosas, muchas más raíces de todo este asunto, ¿no? Pero evidentemente desde fuera, lo que más llama la atención, al menos a corto plazo, y creo todavía que es muy pronto para sacar conclusiones, pero sí es verdad que en el más corto plazo posible, en lo que se refiere al fin de semana pasado, 6 jugadores del B, la convocatoria del A, 3 de ellos titulares, y luego entraban desde el banquillo jugadores como Juan Flores, que ya estaban dando buen rendimiento en el B, que todavía creo recordar, y hablo de memoria, que no habían tenido su oportunidad en el A, y otros jugadores como Francis, que sí debutaba también con el A y lo hacía anotando el gol del empate. Sí, hombre, este partido por circunstancias pues tenía el A varias bajas y nada, estamos aquí para aportar lo que sea. Hoy, ayer fueron 6-3 de inicio, la que viene lo mismo, no hay ninguno, la otra habrá dos, es decir, sino completar las convocatorias lo mejor posible y saber que tenemos un buen fondo de armario mirando en el B para cualquier posición que haga falta. Por eso te digo que hay que tener claro que el equipo A tiene que cumplir los objetivos, el B intentarlo también y saber que somos 35 jugadores, los cuales estamos para un lado o para otro para como haga falta. También te quiero recargar que el partido del otro día en Borno, Álvaro estuvo con nosotros. Bueno, Prieto estuvo con nosotros en el partido, también jugó de titular todo el partido, vamos, hizo un partido impresionante con los nuestros, y date cuenta que una de las cosas que se está viendo o que vamos a ver es que estamos aquí para ayudarnos unos a otros y todo lo que sea ayudarse siempre es bueno. Uh-huh. Es importante ese dato también que matiza, ¿no? Jugadores que bueno, que vienen de una categoría como la primera andaluza, que se bajan al barro, podríamos decir, ¿no? Dos categorías, se arremangan y al final dos equipos que son uno, que no dejan de ser uno desde hace ya algunos días. Mario, te tengo que hacer tres preguntas más. La primera es la que más te va a gustar, porque imagino que solo piensas en el partido de este fin de semana ante el Espera Club de Fútbol. Habrá quien nos esté escuchando y diga, es que siempre decís que este es el más difícil, es que siempre decís que este tal, que este cual, pero ¿qué partido más trampa este del Espera? Porque está noveno, Mario, es verdad que viene de perder esta última jornada, pero la racha que venía arrastrando el equipo de Espera es importante, cuanto menos. Sí, allí aparte es un campo muy complicado, un campo en la que la afición no es el número 12, es el número 14, allí te meten mucha gente, va a haber partido y la presión que se pone allí es bastante, y date cuenta que prácticamente el primer gol lo mete en la grada. Después un equipo fuerte, un equipo veterano, un equipo que de aquí hizo un buen partido y un equipo que creo desde mi punto de vista que no está en la posición que debería estar. Para mi juicio es un equipo que debería estar más alto en la clasificación por la forma de jugar y por los valores que tiene. Entonces claro, es un campo muy complicado, es un campo en el que sabemos dónde vamos, sabemos que el partido hay que prepararlo bien, estamos de hecho dándole vueltas para hoy terminar de prepararlo, y nada, pues a irnos el sábado para allá, y sobre todo, lo que recalco una y mil veces, disfrutar estos partidos, porque en definitiva es lo que nos gusta. Dos datos, Mario. Antes de perder con el Puerto Serrano Atlético en la última jornada, llevaban 5 victorias y un empate, y otro dato es que vais a un estadio donde todavía nadie ha ganado, nadie que no sea el Espera Club de Fútbol, evidentemente. La segunda, Mario, nosotros también estamos deseando que ganéis el domingo, pero estamos deseando de la semana que viene ver aquí el duelo contra el líder. Sí, allí jugamos de la semana que viene, va a ser un partido también bonito, un equipo veterano, un equipo que tiene dos centrales muy buenos, un extremo izquierdo que era una bala, y un partido que creo que puede ser para disfrutar la gente que nos quiere, la gente que siempre nos sigue. De aquí, intentar de animar a la gente de que venga a ese partido, porque creo que será muy importante, pase lo que pase en Espera, será clave, por el hecho de enchufarnos arriba del todo y ya dar un pasito más para el objetivo, y tal y como te he dicho antes en Espera, en Ubrique muchas veces también la afición hace que metamos uno, no, sino que metamos dos goles antes de empezar, e invito a la gente que venga a vernos. Lo recordaremos, daremos buena cuenta ya a partir de la semana que viene. Por cierto, que el partido que había empatado el Espera en esa racha de 5 victorias y un empate fue precisamente en Benalup, en casa del líder, 2-2. Y la última, Mario, por mi parte, se ha hecho creo lo más difícil en una liga en la que al ser impares y descansáis, siempre hay algunos equipos con partidos de más y otros de menos. A eso se le suman los partidos aplazados por el coronavirus. O sea, vemos una tabla que una vez está más arriba, otra vez está más abajo. Ahora que parece que se está igualando las cosas, ya se ha remontado, ya se ha puesto el equipo tercero. ¿Ya a partir de ahora qué? Pues a partir de ahora lo que tú sabes que pienso yo. El fundirme en cada partido, mirar de reojo la tabla y al final de liga mirarla y dar un alegrón a los nuestros y de que estamos en posiciones buenas, en posición de arriba y nada, y decir que señores, hemos conseguido uno de los objetivos, que es estar entre los 4 primeros, y ahora a disfrutarnos los play-offs y nada, y a aportar todo lo que podamos. Pues así será, así esperemos que sea. La lucha, como dices, ¿no? La actitud no se va a negociar por parte del equipo. Mario, si nos quieres añadir algo más, a mí me queda agradecerte que hayas estado con nosotros en el día de hoy. Nada, agradecer a todos los que estáis implicados con nosotros, a todos los que nos ayudáis, porque también sois pieza clave para nosotros, ya que nos atendéis siempre, estáis en los hartos nuestros, nos apoyáis muchísimo, y agradecer a ustedes y a todos aquellos que confían en el equipo, tanto en el A, en el B, como todas las categorías inferiores del club. Y nada, a seguir disfrutando del fútbol y agradecer a todos los que ponen su granito de arena. Un abrazo, Mario, gracias. Rubén. Y nosotros que nos vamos a marchar con esos dos apuntes relativos al atletismo en este caso. Primero nos quedamos con el trail, sobre todo Y nosotros que nos vamos a marchar, pero no sin antes quedarnos con esos apuntes relativos al atletismo y que nos quedaban pendientes todavía del pasado fin de semana. Por un lado nos quedamos con lo que fue la novena carrera popular, la Fundacional, una prueba celebrada en la localidad vecina de Villamartín y donde el ubriqueño Eduardo Gómez subió al podio de la general. El ubriqueño, como decimos, empleaba un tiempo de 32.41 en recorrer los aproximadamente 10 kilómetros de los que costaba la prueba, con un ritmo medio de 3.16 el kilómetro. Fue tercero de la general, de una general encabezada por Jorge Soto, que paró el crono en 31.18, proclamándose así vencedor absoluto. Luis Figueroa ocupaba el segundo lugar. En lo que respecta al resto de corredores de nuestra localidad, Isaac Cañamá, que lograba la octava posición de la general, subiendo al podio como primero de la categoría senior masculino. Luis Gómez se llevó también el primer puesto de su categoría, en este caso veterano B, gracias a un tiempo de 36.40, que le sirvió para entrar en la décima posición de la general. Y vigésimo noveno de la general finalizaba José Antonio Romero, con una marca de 42 minutos y 21 segundos. Y tiempo, para antes de terminar, para la octava edición de la Víboras Trail, que se saldaba con tres podios ubriqueños. Algodonales, como decíamos, acogía la octava edición del Víboras Trail, evento que consta de cuatro pruebas, dos de ellas de carácter competitivo. En ambas hubo representación ubriqueña, tanto en carrera como en el podio. Lo que se refiere al Gran Trail, de 37 kilómetros de distancia y un desnivel acumulado de 4.300 metros, la victoria fue para Jesús Cabrera en categoría masculina, con un tiempo de 3 horas y 29 minutos, y para Pilar Doblas en féminas, con una marca de 4.33. Quinta de la general en esta categoría femenina fue Mari Carmen Ramírez Vela, que subía a lo más alto del podio de su categoría, veterano A. La ubriqueña paraba el crono en 5 horas y 1 minuto. El otro podio ubriqueño en este Grand Trail era para Juan de Mateos Garcés, 29º de la general y tercero veterano B, gracias a un tiempo de 4 horas y 27 minutos. También lograron finalizar Hilde Cózar, 20º de la general, 4 horas 15 minutos, Luis Pan, 33º de la general y 5º veterano con 4 horas y 31 minutos, y Rubén Casilla, 70, puesto número 70 de la general, 5 horas 2 para Rubén Casilla. En lo que se refiere al trail, Joaquín Guerrero Sarmiento pulverizó el récord en esa distancia corta de 25 kilómetros y 2.800 metros de desnivel acumulado. El Benamao Metano paró el crono en 2 horas 5 minutos, imponiéndose en una prueba en la que Rubén Torres fue noveno de la general, tercero de la categoría senior A, con una marca de 2.25. Por su parte, Ángel Pérez y Fran Domínguez entraron en el puesto 47 y 48 respectivamente, cruzando la línea de meta en 2 horas y 55 minutos, y Francisco Sánchez finalizaba en el puesto 77 con 3 horas y 9 minutos. Y hasta aquí este tiempo de deportes. En nada llega una nueva edición de los servicios informativos. Volveremos con más deporte ya a partir del lunes. Hasta entonces, cuídense, pasen un feliz fin de semana.